a Limpia Bambarita con Andrea Echeverri, a Terciopelados. Bambara Banda, por la otra oreja. Tierras, tierra mi terreno, tierra donde canto, vivo, vuelo, tierra donde me alimento, de donde saco mi sustento, tierra mi mamá, mi hermana, mi abuela y la tu mamá, tierra donde mi semilla depositaré algún día y la veré crecer y florecer, y el canto como polera al viento, polinizará el nuevo pensamiento. Alpa mai trinca kini kau kini wede dia pirini Alpa mai manda mi kuni mai manda no ka kau Alpa no ka pa mama no ka pa ati mama no ka pa pari Asyala mama wanta alpa mai pin no ka tas kuni Suma causai, causai, suma causai, causai, suma causai, causai. Ima san nu capa ta o sai casa cea cu la barba. Ima s-a vetat spudi, te-a spus ami nu capa ta gida. Nu mono, nu capa causa, juge în cuna. Juge el cuna. Sai cau sai su ma cau sai cau sai por la conciencia que se va perdiendo. Nunca pa causa. Nunca pa causa. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y seguimos escuchando a Bambara Bamba. En una de las canciones dice: Señora Sociedad, no deje escapar esta oportunidad, porque en su mano está el poder conservar al reino animal. Señora Sociedad, este tema